Hola, ¿qué tal? Les habla Gopinath Adasa, bajista y vocalista de la banda Gopinath. Vaya un cordial saludo al programa La Esencia, transmitido desde Santiago de Chile, y a nuestro gran amigo Eric Norambuena, como también a esa gran audiencia y Transcendental Rock On. Rock, solo para conocedores. Continuamos con el especial de La Esencia, dedicado al rock venezolano. Recuerden que este es el mes del rock de Venezuela. Nos llegaron muchas bandas, tenemos muchas bandas amigas también que quisieron participar en este especial. Sin embargo, bueno, tuvimos que hacer un pequeño descarte y nos quedamos con algunas nada más. No quiere decir que las demás sean menos o que no estemos interesados en ellas. Vamos con Gladys Cordero, los amigos de Caracas, que nacieron en el año 1992 y están liderados por César Marrow en el bajo y la voz, el señor Daniel Dávila en la guitarra y Diego Arellano en la batería. Ellos comenzaron por ahí en los 90, cuando estaba el auge del grunge, y se supieron mantener dentro de la movida caraqueña, a pesar de, como les dije, estaba predominando toda la movida de Seattle. Siempre activos, se separaron durante un tiempo prolongado, se dedicaron a ciertos proyectos individuales, pero volvieron por ahí un par de años atrás con todo esto del libro sobre el punk venezolano. Escuchemos entonces de ellos, de Gladys Cordero, la canción Mejor te olvidas. Pero antes también escuchemos a unos amigos de Caracas, a nuestros panas de Agente Extraño, que nacen en el año 2010 y que fueron incluso los que dieron pie a todo esto del tributo al punk venezolano, del disco tributo al punk, pero que no simplemente se dedican al punk, hacen muchas otras cosas, muchos otros géneros están innovando y nos presentan una canción bastante característica y original. La canción se llama Virus. Ahora la banda se compone de un power trio y la canción es bastante metalera para el estilo al que estamos acostumbrados a oírlos. Vamos entonces a escuchar Virus de Agente Extraño. Esto es La Esencia, pero antes recuerden que vamos a escuchar a Gladys Cordero, también de Caracas, con Mejor te olvidas. La Esencia especial de rock venezolano. Un saludo desde Venezuela, nosotros somos Gladys Cordero. Un saludo especial para Daniel y para Eric de La Esencia. Yo soy el bajista, me llamo César. Diego Arellano, baterista. Daniel David, guitarra. Saludo para ustedes, nos veremos pronto. Todas las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. Saludos a toda la diáspora venezolana en Chile, en especial al pana Daniel Robaina y a Eric Norambuena de La Esencia, que se la están comiendo, están haciendo un excelente trabajo difundiendo el rock venezolano y el rock latinoamericano o mundial. Combat Rock, no joda. Venezuela. Pesadilla.

¿Qué tal? Es Franklin Zambrano de Arrecho y desde aquí un gran saludo a nuestros amigos Eric y Daniel de La Esencia, quienes han puesto de nuevo en marcha este proyecto La Esencia. Buenísima. Seguimos en el especial de Rock Venezuela de La Esencia. Yo soy Danny Clash. Vamos a hablar de La Mosca Punk, banda que nace en el año 96 en el estado Falcón, Coro. Tiene 6 producciones en su haber. Está integrada por Will en la guitarra y voz, Dagnel en la guitarra, Samuel en la batería y Juan en el bajo. Han tenido la oportunidad de participar en grandes eventos y compartir con bandas conocidas de la escena punk, como fue en su momento La Puta Eléctrica, Los Mentas, Apatía No y Reciclaje, entre otros. Escuchemos el tema Velocidad, pero antes también escuchemos a la banda Esos, que es una banda que también es de punk, pero que nace en el año 2015 tras la desaparición de la agrupación Tus Eses. El señor Julito Giraldo se hace cargo y entonces crea esta banda llamada Esos, una mezcla de palabras entre Eses y ellos utilizada para hacer referencia a una parte del viejo nombre. La agrupación centra sus letras en disgustos e inconformidades y por supuesto la justicia desequilibrada. Un punk rock and rollero que nos trae acordes básicos, guitarras distorsionadas y gritos pegajosos convertidos en punk puro. Escuchemos de ellos la canción Todos Juntos. Primero Mosca Punk y luego Esos. Esto es La Esencia y el programa especial de Rock de Venezuela. Hola, soy Will de La Mosca Punk. Le quiero mandar un saludo desde acá de Punto Fijo, Venezuela, a Eric Enhorabuena y Daniel Robaina del programa La Esencia. Paz. El punk rock también está aquí, en La Esencia. Incontrolable, no sé si es pecado, si

bajista de Necrosis de Venezuela. Un gran saludo a los hermanos Eric Norambuena y Daniel Robaina, grandes locutores del programa La Esencia desde Santiago de Chile. Un gran abrazo, hermano del metal, y a rock and rollear desde Venezuela, Necrosis. El poder del heavy metal está siempre presente en La Esencia. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383.

legendaria del rock en Venezuela, que se creó en el año 1979, por allá por octubre, y que en este momento está vigente y liderizada por César Somoza en la voz líder, Marco Ciarco en la guitarra y voz también, y Víctor alias Maraco López y Naudi en el bajo. Recordamos a los caídos, Rodrigo Yoma en la guitarra y Ricardo Escobar en la batería. Escuchemos esta mítica banda, la canción Templo de la Oscuridad, pero también escuchemos conjuntamente con esta banda al señor Matei, o la banda Matei del maestro Alexis Matei, quien formará parte de la banda Holy Pigs en su momento y que tiene muchos años en Estados Unidos con distintos proyectos musicales. Escuchemos a este señor que tiene una música bastante particular, la canción La Calavera del Loco. Nuestro amigo entonces Alexis Matei y nuestros amigos también de Resistencia. Primero suena Resistencia con Templo de la Oscuridad y luego con Matei la canción La Calavera del Loco en la esencia y su especial de Rock de Venezuela. Hola, soy Nicky Scarola. Saludos a Daniel Robaima y Eric Norambuena del programa La Esencia. Esto es Templo de la Oscuridad, Resistencia. Son nuestros y muy buenos. Thank you.

Así seguimos en el especial de la esencia del rock de Venezuela. Yo soy Danny Clutch. Continuemos con Aluvión, una banda que se ha sabido mantener dentro de la palestra del rock venezolano, como siempre presentes y manteniendo la viva llama del rock. Nacen en Valencia, un heavy metal clásico, y que se mantiene, como les dije, más de dos décadas trabajando de la mano de la voz principal, Rafael Dovale. Escuchemos la canción titulada Marqués de Sade, pero también escuchemos otra banda clásica que ha sonado en la esencia, Alice in Hell, que se ha mantenido también a pesar de la diáspora, pues muchos de sus integrantes están regados por el mundo y han tenido la oportunidad de sacar incluso nuevas producciones de esa manera. Alice in Hell, Alicia en el infierno. Escuchemos de ellos la canción El Llamado. Esto es la esencia especial de rock venezolano. Hola, soy Rafael Dovale, cantante y fundador de la banda de heavy metal Aluvión. Quiero enviar un saludo directamente desde Valencia, la capital del rock en Venezuela, a Erin Norambuena y a Daniel Robaina, locutores del programa La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Un abrazo de rock and roll para todos. Rock en el idioma de Cervantes, en la esencia. Será tu cuerpo el látigo y luna.

Disfruta del mejor rock y metal local e internacional por rocklocalradio.com. Esto es Rock Local Radio. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Bien, vamos a hablar de Overhead, banda que nace en noviembre del 2003 en Caracas, Venezuela, y que por cierto sacaron un disco el 1 de mayo del 2020, su último disco llamado New Beginnings Are Met, editado por Wolf Entertainment. Ellos han tenido oportunidad de estar en distintas ocasiones en importantes escenarios, por ejemplo el Guayaquil Rock Fest en Guayaquil, Ecuador, el Festival Internacional de la Música de Goa en la India y la Indie Week de Canadá, y también en Cali en el Festival de Cali de Rock y Metal. Escuchemos Beneath the Curse de Overhead. Y para finalizar mi participación en este especial de rock de Venezuela, les presento a la banda Ancient Settles, una banda radicada en Francia, integrada por Carlos Chiesa y Emi Reyes en la guitarra. Ya Emi Reyes lo tuvimos aquí en una oportunidad porque es integrante de la banda Black Bear. Miguel Herrera en el bajo, quien perteneció a Bajo Cero, la banda de Barquisimeto. René González en el teclado y sintetizadores, y Anthony Hamalainen en la voz, y por supuesto en la batería Hernán Riera. Ellos presentan un black metal melódico bastante atmosférico, y en cuanto a la letra, la banda encuentra la inspiración en las recientes tragedias que afectan a la tierra y el género humano, mostrando así otra cara y tratando de que la gente pueda comprender un poco más de qué se trata todo esto. Escuchemos de la banda entonces Ancient Settles, finalizando yo aquí mi participación, la canción A Monument Restored. Esto es La Esencia, yo soy Daniel Robaina, y como siempre un placer para mí estar con todos ustedes. Hola mi gente, soy Giancarlo de la banda Overhead y quisiera enviar un saludo directamente desde Caracas, Venezuela, a Eric Norambuena y a Daniel Robaina, locutores del programa radial La Esencia, que transmite desde Santiago de Chile. ¡Que siga el metal! Lo mejor del rock universal está aquí, en La Esencia. Soy the opinion of people beneath the layer of information. An idealistic brainwash beneath the curse that haunts every nation. Where cancers are always stronger, and the more they learn about their price, the more the chicks become invisible, as cells are open wide. Just to guard, control, and dream.

También han sido reseñados en más de 5 revistas físicas y digitales. Han sonado en más de 25 emisoras de radio. Han participado en 9 compilados internacionales, un split latinoamericano y 4 compilados nacionales. Ellos son Degollado, de Valencia. Y tenemos aquí en las manos una nota de prensa en la cual dice que firmaron con un importante sello chileno llamado Core Sprint, el cual difunde y apoya a las bandas extremas y under del país y también del extranjero. Venezuela está presente en este sello llamado Core Sprint de la mano de Degollado. Este sello lanzará 100 discos en físico, óiganlo bien, en físico, y llegarán solamente 50 a Venezuela. Es la banda Degollado haciendo historia entonces, porque ahora ya casi nadie saca discos en físico, todo es digital. Ellos lo harán, así que puedes hacer tus pedidos a través de sus redes sociales. Ya lo saben, Degollado va a sonar ahora con su single El Rito, el cual puedes escuchar en su disco demo muy pronto en físico en Venezuela. Pero antes, recuerda que viene, que va a sonar la banda Trauma, estreno exclusivo por La Esencia con la canción Poder Punk. Es La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock venezolano, hispano-latinoamericano del momento. Y llegamos a la parte final del programa. Hemos puesto canciones clásicas, hemos puesto bandas clásicas, hemos puesto estrenos de bandas que nos han enviado a nuestro correo. Pero ahora vamos a poner el estreno exclusivo. No ha sonado en ninguna parte ni en ninguna radio. Solamente va a sonar por aquí, por La Esencia, por primera vez en una emisora web. Es la banda Trauma. Esta banda nace a mediados del año 94 en Maracaibo, estado Zulia, como iniciativa de Henry Rodríguez en la batería, junto a Jean Carlos Parra y Alexander Sosa. En el año 1995, y luego de varias excursiones en el ritmo, logran entonces apoderarse del hardcore punk, también del death metal y las voces también del grindcore y el noise. Así mezclaron todo eso y nace Trauma, conformado, repito, inicialmente por Jean Carlos Parra en la primera voz, Alexander Hueso Sosa en la segunda voz, Henry Rodríguez en la batería, Christian Sachman en la guitarra y Jorge Paz en el bajo, siendo entonces esta banda pionera en Venezuela en incorporar en su formación a 2 vocalistas. En 1997 llega Marcos Mejía en la guitarra. Al año siguiente, 1998, entra a Trauma Martín Fuenmayor en la segunda guitarra. Trauma se caracteriza por invitar siempre a reconocidos músicos del ambiente venezolano. 27 años de trayectoria, así como la producción de 5 larga duración, 2 demos, 1 compilado, 1 split en el año 2020, estuvieron en innumerables entrevistas, compilados y presentaciones vía streaming a nivel internacional. Podemos decir entonces que la banda Trauma se encuentra ahora en su mejor momento y es por eso que ha decidido entonces darnos a nosotros, a La Esencia, un espacio para estrenar su single llamado Poder Punk, nuevo, recién salido del horno. Vamos a escuchar a Trauma. Esta canción, Poder Punk, será parte de un nuevo álbum que llevará por título Hardcore Hijo de Puta Clásicos, el cual contará con algunos temas emblemáticos de la banda, grabados nuevamente con músicos invitados y que comenzó con el proyecto y el apoyo del reconocido DJ Sardonic en una colaboración muy especial para la canción El Grito de la Miseria. Pues déjenme decirles que esta canción, Poder Punk, es el segundo tema que contará con las voces de 2 grandes exponentes del rock y metal venezolano. El primero de ellos, Javier Scorza, quien pasó por bandas como Alma que Lleva el Diablo. Él es de Mérida. También participó en las bandas Karma, Satan's Democracy, Optofobia y The Steven Seagal Project. El otro vocalista invitado se llama Wadid Anuel Ron, del estado Anzoátegui. Él es fundador de la banda Karma y también estuvo en la banda Black Stones y Extimus. Así que ya lo saben, estreno exclusivo 2021, Trauma, Poder Punk, a continuación, pero antes la banda Degollado de Valencia con El Rito. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Estás en La Esencia. Hola, gente de La Esencia. Soy Franco, guitarrista y fundador de la banda de black y tech metal de Valencia, Venezuela, Degollado. Los invito a escuchar nuestro single 2021, El Rito. También puedes ver nuestro video en el canal de YouTube Degollado Black Tech Metal. Los saludamos, malditos todos. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.